aunque me digan todos que no vas a llegar, aunque me den de codo por mi forma de pensar. Yo sé que conmigo tú estás. Aunque se seque el mar y dejará de ser, aunque no salga el sol y no lo vuelva a ver, aunque se acabe el viento para respirar, conmigo tú estás. Nada me falta. Se acabe el viento para respirar, conmigo tú estás.